¿Cómo le va, Matías Fabro? ¿Cómo anda usted? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, dale, Maxi, gracias por la invitación y bien, estamos bárbaros, estamos tratando de empezar en al ruedo nuevamente, así que contentos. Claro que sí, me parece que hay que ponerle también, ¿no?, esa parte de saber que estamos, ya hemos superado gran parte del tiempo en el que según lo estipulado de aislación, de aislamiento social, de esta cuarentena, que vamos a entrar seguramente en la última parte, también una parte en la que va a pasar el frío, pero en el caso de Villa Soriés, lo comentaban la semana pasada, lo subieron en las redes, han recibido, Mati, el subsidio que tantos clubes, tantas entidades deportivas están queriendo recibir. Ustedes ya lo han recibido. Sí, bueno, este es un programa que lanzó la provincia hace más o menos 90 días. Es un subsidio no reintegrable a los clubes de barrio o de pueblo. Había que cumplimentar una serie de papelería, documentación, inscripción en inspecciones jurídicas, avales. Bueno, una serie de papeles que el club tenía completo por su, digamos, por el estado jurídico que hoy se encuentra el club. Estamos con inspecciones jurídicas al día, balance al día, por suerte y gracias a mucho trabajo en ese sentido se viene trabajando bien, y a la vista está de cómo salen o cómo con la celeridad que salen los subsidios para algunas entidades o para otras, de acuerdo a la documentación que tengan. Eso quiero felicitar a mis compañeros y bueno, darles un gran abrazo de cuanto a lo que venimos trabajando en esto. Fuera de del subsidio, de lo económico, ¿cómo se vienen sosteniendo? Recién le preguntaba a Ciro por el tema de Racing de Vallehermoso y nos decía las ventas de empanadas, las cosas que han hecho. ¿Ustedes cómo se han manejado con los ingresos y con las cuotas de socios? Bueno, te cuento un poco. Las cuotas de socios, por una cuestión obvia de pandemia, vienen, digamos, se viene cobrando con suerte un 20% de las cuotas sociales, digamos. Es poca la gente que puede en este momento sostener la cuota social del club, pero hay un porcentaje que lo sostiene, así que estamos ahí. Después estuvimos haciendo algunos beneficios, hicimos una apoyada hace un poquito más de un mes, que nos fue muy bien. El pueblo en ese sentido siempre nos apoya muchísimo. Bueno, hemos recibido este subsidio, que este subsidio lo vamos a utilizar para una reforma que hay que hacer en el techo de los baños, que está entrando mucha humedad. Bueno, el año pasado trabajamos mucho adentro de los baños, se cambiaron todos los revoques y la idea es hacerle un sobretecho para que no siga entrando humedad. Y bueno, ahora han empezado las actividades en el club, algunas bajo protocolo. Ese protocolo lo ha hecho un ingeniero en higiene y seguridad. Hemos presentado nuestro propio protocolo al COE local. El COE local nos ha dictado un pequeño curso en cómo arrancar. Nosotros, entre cada actividad, entre una actividad y otra, se higieniza todo el salón del club con agua clorada. Al ingreso y egreso hay alcohol en gel para higienizarse las manos. Bueno, estamos tomando las medidas necesarias para que esta pandemia nos deje seguir haciendo. Yo te escuchaba al principio ahí en cuanto a que los primeros casos nos han choqueado un poco, pero hoy estamos no sé si más acostumbrados, pero sí con otra gimnasia para poder seguir adelante en esto. Ale, te sumo a las preguntas. Me llamaba la atención ahí lo que decía Matías, porque el otro día hablábamos con la gente del Club La Falda y también nos decían que están poniéndole empeño en realizar obras, ¿no? Qué importante que las instituciones sigan haciendo obras, aunque sea en este tiempo, ¿no? Sí, sí. Justamente yo le iba a preguntar, porque ayer me comuniqué con el director del IPET, porque, bueno, obviamente también se producen roturas dentro de la cuarentena, y ¿cómo estaban ustedes con el tema de esas roturas que se ocasionan por estar el club cerrado, o posiblemente por gente que quiere entrar al club a hacer alguna actividad tipo básquet, vóley, o andar en bicicleta, porque en varios lugares del pueblo está pasando eso? Sí, de hecho lo veo, nos pasa también acá en el club. Nosotros siempre hemos tenido la precaución de pasar, bueno, entonces les pedimos a los chicos, por favor, no se puede, bueno, siempre a través del diálogo, y jamás hemos tenido un problema, pero sí, es algo que también nos sucede. El club no está exento a esas inquietudes. Y en cuanto a las obras, bueno, nosotros hemos seguido haciendo cosas en el club de manera aislada. Por ahí venía uno u otro a seguir haciendo cosas. Estuvimos pintando el salón grande, estuvimos pintando el techo. Bueno, hay ciertas cosas que nosotros hemos podido seguir haciendo bajo el protocolo que nos permiten, digamos, de uno o dos personas en trabajos de mantenimiento. Sí, aparte también hay que ver cómo se destina. Uno destina el tiempo, porque por ahí el tiempo sobra en este momento que nosotros tenemos. La cuarentena nos hace sacar actividades, y bueno, para poder entretenernos también y liberar un poco la cabeza, podemos ayudar, bueno, a hacer distintas cosas. Uno por ahí se dedica a hacer la huerta de la casa, a pintar un poco, pero todo también depende de un material que, por cierto, está muy caro. Entonces, obviamente, calculo que cualquier paso que se dé en el club tiene que ser analizado con la calculadora en la otra mano. Sí, en cuanto a las finanzas, estos meses ha sido bastante, bueno, bastante duro, porque al no haber ingresos es bastante difícil poder seguir con las obras de la manera que lo veníamos haciendo. Pero bueno, hay que parar un poco, repensar, ver hacia adelante cuáles son los potenciales ingresos que podemos tener, y en base a los potenciales ingresos, a medida que van entrando, vamos distribuyendo sobre qué obra se hace. Lo que sí tenía esta comisión en cuanto a un norte es que siempre tratamos del dinero que ingresa invertirlo automáticamente en obras en el club, porque, bueno, con la inflación que vivimos, hoy ahorrar dinero en una institución es una locura. Es lo que ha primado en esta comisión. Claro, y también hay que tener en cuenta, en todo esto, que también el club tiene una parte que está concesionada, que es la canchita de fútbol 5. Claro, bueno, ese era uno de los buenos ingresos que tenía el club. De hecho, desde el año 2013 que se concesionó, yo siempre digo que ha sido como un respirador para el club. Sin ese ingreso hubiera sido dificilísimo de llegar hasta donde se llegó. Bueno, ese ingreso también se cortó en marzo, es de público conocimiento, y no creo que se retome hasta septiembre, octubre, estimamos nosotros. Aparte de los ingresos, hablamos de los egresos, ¿se pudo solucionar algo con el tema de la factura de PEC, de bajar los costos, de financiarlo, o queda todo como estaba hasta hace un mes atrás? No, digamos, PEC nos sigue enviando la factura correspondiente. Lo que sí no ha hecho la empresa de energía eléctrica ha sido cortar el servicio. Nosotros tenemos una deuda de 5 facturas, en el cual, a través del ejecutivo en el municipio, se han comprometido a darnos una mano en ese sentido, porque, bueno, hubo todo esto del subsidio que el club venía cobrando hasta diciembre del 2019. Después se fue al consejo, el consejo deliberante lo devolvió duplicado, bueno, el ejecutivo no lo aprobó. La cosa que, en definitiva, el perjudicado en ese aspecto fue el club. Sí. Y en esto el intendente se comprometió, el intendente y la secretaria de gobierno se comprometieron a ayudarnos con la factura de la luz. Matías, esta plata que les da el Estado provincial, creo que es, ¿no? Si no mal no lo sí, leí. Sí, el gobierno de la provincia de Córdoba. Exactamente. A través de la agencia Córdoba Deportes. Exactamente. Es un programa que puede entrar cualquier institución, cualquier club. Exactamente, sí, sí. Yo lo estuve viendo porque, por suerte, nosotros, al estar en una institución también que tiene que ver mucho con el Estado, que es una radio comunitaria, sí, la información, sí, bueno, nosotros te fuimos mandando también mucho. ¿Cómo se hace para poner en carpeta de balance todo este dinero, que es muy poco, como para redistribuirlo adecuadamente? ¿Se hace un consenso? ¿Hay una tabla de prioridades? ¿Se va a...? Se trabaja de esa manera. Nosotros desde el día uno hemos trabajado primero con las prioridades en cuanto a lo que necesita el club, y en esas prioridades nos hemos trazado objetivos que hemos podido cumplir y otros que están en proceso. En este sentido, también entre prioridades hacemos un contrapunto entre prioridades y saldo que tenemos. Obvio. Tenemos una prioridad increíble de echar la cancha de básquet, pero no tenemos saldo para hacerlo. Así que bueno, jugando entre esas dos cosas, entre lo que tenemos tangible para poder hacerlo y lo que necesitamos, ahí vamos trabajando. Lo que siempre hemos hecho es trabajar a paso firme y pensando en el futuro. Y eso es lo importante, eso es, creo que, lo más importante en este momento. Sí, creo que sí, porque eso nos ha llevado a poder atravesar esta pandemia de no una manera tan grave, digamos. El club, al estar sano económicamente, no ha sufrido grandes cambios en cuanto a la pandemia. Nosotros en otra ocasión nos hubiese destruido. Sí, sí. Estaríamos muy endeudados. Nosotros hoy, más allá de las facturas de luz, no tenemos deuda. Eso es importante. Maxi. Agradecerle a Matías este tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros, para conocer las actualidades de las instituciones, y agradecerle por el trabajo que llevan adelante. Tener instituciones fuertes en cualquier localidad, en cualquier pueblo, en más lugares pequeños, como es Villa Sarmiento, es importantísimo. Sí. Así que muchas gracias, Mati, por la comunicación y por el trabajo que llevan a cabo. A ustedes, déjame agradecerle a ustedes dos, que siempre nos tienen presentes, siempre nos dan la oportunidad de difundir lo que hacemos, de mostrarlo, de convocar la gente del club. Así que el agradecimiento es desde el club para ustedes como medio.